Bueno, y aquí les presento al Rey Vallenato 2009. Toca Sergio Luis Rodríguez, Chicho Rodríguez, el Pollo Vallenato. Es Canela lo que van a llevar. Ay, mi mamá. Tiene miedo si se trata de tocar. Oiga muchacho, yo soy Enrique Martínez, que nunca tiene miedo si se trata de tocar. Hey Luis Martínez, el Pollo Vallenato, es candela lo que van a tomar. Hey Luis Martínez, el Pollo Vallenato, es candela lo que van a llevar. Oigan muchacho, oigan la nota, como toca el vallenato. Oigan muchacho, oigan la nota, como toca el vallenato. Oigan muchachos, oigan la nota, como toca el vallenato.